¡No hay tregua! Buenas a todas y a todos. Aquí no hay tregua. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock. Soy Rosa Rosa y en este programa escuchamos rock y metal en todas sus variantes. Empezamos como siempre con una de las bandas asociadas de esta emisora. Mitagot, Dani Laure a la voz, Rosber a violín y coros, Arnau Koga a la batería, Marfi al bajo y coros y Luca Palazzo a la guitarra. Es una banda de folk rock de Barcelona que empieza su andadura en 2016. En 2017 lanzaron su álbum debut Utrella, que versaba sobre las vivencias del Camino de Santiago. En 2021 publicaron Vive Utrella, un EP que recoge algunos de sus temas bandera como Soy Leyenda o Fillos de Berogán. En 2023 lanzaron Pera la Serpe y Ángel de Piedra. En 2024 Tea, un EP de 3 canciones, y actualmente están lanzando un nuevo álbum. Suelta, una de sus últimas canciones editadas, es la que vamos a escuchar hoy. Renuncio a la partida, si acaso ya no hay ilusión. Los sueños ya murieron, enterrados por miedos, y te ahogas en desilusión. Y hoy verás que el sol vuelve a brillar, y aunque no estés bien, él lo hará por ti. Deja ir, suelta y confía en ti, ríete hasta el amanecer. No quise desprenderme de una ilusión que duerme para siempre. Universal Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Y ahora vamos con uno de los grupos que han enviado por email sus canciones. Al primero que os presentamos son los Disonante, desde Vigo, con su último trabajo. ¿Preparados para el apocalipsis? Disonante sí, y lo esperan ansiosos. Con su segundo single, Colapso en Preludio, esta nueva canción es un ataque a la conciencia, un grito a la reflexión que te hará cuestionar tu existencia. ¿Eres una buena persona? RadioRock.com. Skull Age es una banda de Eslovenia con un estilo metal industrial, fundada en 2015. Y la canción que vamos a escuchar se llama Voices Out of Silence. In the screams, who will count the broken dreams? The sky is fractured, it's split like veins. When ash and dust fall, nothing remains. The streets home of the fallen, while the silence is louder than a siren's calling. The walls are cracked, foundations weak. The ground we stand on has started to speak. It whispers truth, they never will repeat. This is a language that will love us. Who is the guilty? Who is to blame? We know that nothing's gonna be the same. Memories go to the fallen when the silence is louder than a siren's call. Asalto mata radio, ¿no? Voy buscando algún camello para pillar la speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Los madrileños Falme de Noite, otra de nuestras bandas asociadas de esta emisora, con su rock urbano Z. Con Roberto Díaz en batería, Joshua a la guitarra, Octavio Molano el gaitero y Oscar Feise a la voz. Se fundaron en el año 2022. La idea es rock urbano como Leño, Rosendo, Barricada o El Drogas, entre otros, que hacen la visión que tienen ellos de la música rock Z. Tienen una primera maqueta y actualmente componiendo la segunda, de la cual ya han publicado dos canciones. Escuchamos la más reciente, Un Lugar. Nací en un mes de abril, sin Twitter ni móvil, queriéndonos zombies, Tartakan y Goku por la mañana. Realidad sin ser virtual. Corría por las calles de Madrid, sin hora en el pueblo, chapas y cantajuegos, gritos solo para ir a comer. Traía de cabeza a mi abuelo. Y ahora ya ves que estoy aquí, y parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda.

Psychic Equalizer. Es un cuarteto de rock progresivo, con voz femenina, de Torrelavega, Cantabria, que nos han hecho llegar su trabajo por Love to Insurrection. El tema que vamos a escuchar fue elegido como sencillo adelanto, allá por el mes de mayo de 2025, y se titula Centuries. Asaltomataradiorock.com. La última y pa' casa, grupo zaragozano que mezcla punk, rock, ska, reggae y rap, con letras basadas en la crítica ácida y la ironía. Empezaron en el 2010. César Urtecho, batería y coros, Quique Carnicero, bajo y coros, Juan Blanco, voz y guitarra, y Santiago Rodrigo, saxofón. Llevan 4 trabajos a sus espaldas. Formaron hasta el 2021 por 3 componentes. Ese mismo año incorporaron un nuevo integrante al saxofón. Tras el tiempo de pandemia, volvieron con más fuerza y ganas, presentando su nuevo disco, Faunología Volumen 1, y realizando 2 videoclips, Los Gusanos y El Bosque Oscuro, temas extraídos de dicho álbum. Los Gusanos es el que vamos a escuchar. We'll be right back. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Más rock progresivo, esta vez en formato power trio desde tierras castellanas. Son los Not Your Puppets. Su álbum debut se titula Miracle y nos han hecho llegar uno de sus temas, este llamado Together. Automata. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. ¿Eh? Machine Head es una banda de grunge thrash metal procedente de Estados Unidos y fundada en 1991. Unbound es el tema que escuchamos ahora. Unbound, one break of balls, will never tear us down. Mata rock.com. Los restos humanos, banda asociada en Asalto Mata Radio Rock. Sus componentes son Javier Fernández, guitarra y voz, Jesús Jimeno, bajo y coros, y Rafa Cordes, batería y coros. Banda zaragozana de rock metal formada en 2014 con un estilo propio de rock duro. Tienen editados 3 LPs, Los restos humanos, Creación imperfecta y, tras un periodo de composición concienzudo y sin prisa, publican Estamos todos muertos, su tercer larga duración. Escuchamos Caso perdido, de su último disco. Fatiga, la banda punk rock melódico de Valencia, lanza su nuevo tema Profetas. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Fatiga vuelve con fuerza y actitud, dejando claro que regresan para no dejar títere con cabeza. Con ellos me despido, hasta el viernes que viene. Muchos besos y abrazos. Lejos, quiero mandarlos lejos. Ya no me queda prima para aguantar a idiotas que me quitan vida. ¿No hay tregua o sí o qué?